From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Pakistán, más de 130 personas murieron en lo que aparentemente fue un atentado suicida con bomba contra la ex primera ministra Benazir Bhutto. El convoy de Bhutto fue atacado solo horas después de que regresó al país tras haber estado 8 años en el exilio. Este fue el ataque más letal en la historia de Pakistán. Cientos de miles de personas habían colmado las calles de Karachi para celebrar el regreso de Bhutto, que había prometido restablecer la democracia en Pakistán. Sin embargo, regresó al país probablemente como una aliada del presidente Pervez Musharraf, quien tomó el poder en un golpe de Estado. Hoy temprano, Bhutto negó la existencia de cualquier acuerdo secreto. Benazir Bhutto dijo: muchas personas han dicho que mis conversaciones con el general Musharraf se basaron en un acuerdo de poder compartido. No hay ningún acuerdo para compartir el poder. Mis conversaciones con el general Musharraf trataron sobre cómo hacer avanzar el país hacia un liderazgo civil y hacia la restauración de la democracia, hacia la reconciliación nacional, y si bien se ha logrado un pequeño progreso, aún queda mucho más por hacer. El jueves fue el segundo y último día de las audiencias de confirmación del candidato a fiscal general Michael Mukasey. Mukasey suscitó críticas de los miembros del Comité Judicial del Senado por declarar que cree que el presidente Bush podría ignorar normas que exigen que un tribunal especial de vigilancia apruebe todas las escuchas telefónicas secretas. También se negó a decir si considera que la controvertida técnica de interrogatorio conocida como el submarino equivale a la tortura. Destacados congresistas demócratas y republicanos están exhortando al gobierno de Bush a que se disculpe con Maher Arar por haberlo encarcelado y torturado ilegalmente. Arar es el ciudadano canadiense que fue capturado por funcionarios estadounidenses durante la escala de un vuelo en Nueva York en el año 2002. Fue enviado secretamente a Siria como parte del programa de rendiciones extraordinarias del gobierno de Bush. En Siria, Arar estuvo detenido durante casi un año en una celda parecida a una tumba y fue torturado en reiteradas oportunidades. Luego fue liberado sin que nunca se presentaran cargos en su contra. El jueves, Arar declaró ante el Comité Judicial y de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes mediante una videoconferencia, debido a que aún tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos. El gobierno de Bush sostiene que Arar representa una amenaza para la seguridad nacional. El congresista demócrata de Nueva York, Gerald Nadler, dijo que había examinado el expediente confidencial de Arar y descubrió que el gobierno no tenía pruebas en su contra. Nadler dijo: esto fue un secuestro. No hay nada en el expediente que justifique que se siga con esta campaña de vilipendio contra usted o que se le niegue la entrada a este país. La congresista republicana Dana Rohrabacher, quien apoya el programa de rendiciones del gobierno, agregó: me sumo a mis colegas para ofrecerle una disculpa y desearía que nuestro gobierno lo hiciera oficialmente. El gobierno canadiense le otorgó a Maher Arar $10 millones. La Cámara de Representantes no logró reunir los votos necesarios para levantar el veto del presidente Bush a un proyecto de ley que buscaba expandir el seguro médico a millones de niños de familias de bajos ingresos. Quienes apoyaban la medida necesitaban una mayoría especial de 2/3 para levantar el veto. No obstante, ni uno solo de los republicanos que inicialmente habían votado en contra de la medida cambió su voto. Este proyecto de ley hubiera expandido el programa estatal de seguro médico para niños, SCHIP por sus siglas en inglés, en $35 mil millones durante 5 años. Los líderes demócratas dicen que el mes que viene presentarán nuevamente la medida con pequeñas modificaciones. Mientras tanto, el congresista demócrata Pete Stark suscitó una reacción de furia por parte de los republicanos con sus comentarios en la Cámara de Representantes. Stark dijo: no tienen fondos para la guerra o para los niños, pero van a gastar el dinero en asesinar a personas inocentes si logramos reunir a la cantidad de niños necesarios con edad suficiente para que ustedes los envíen a Irak y les vuelen la cabeza para entretenimiento del presidente. Stark se negó a disculparse por sus comentarios. En otras noticias de Washington, una medida que reconoce el genocidio armenio parece estar destinada al fracaso. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó la resolución la semana pasada. No obstante, docenas de legisladores retiraron su apoyo a la medida tras protestas del gobierno turco. El congresista demócrata de Pensilvania, John Murtha, dijo: Unos 25 o 30 miembros demócratas del Congreso se acercaron a mí ayer, muy inquietos por la posibilidad de que se presentara ahora mismo en la Cámara de Representantes. Entendieron el mensaje. Por lo tanto, me atrevería a decir que si fuera presentado ahora, no sería aprobado. El gobierno de Bush ha hecho lobby contra este proyecto de ley, alegando que dañaría las relaciones con un importante aliado en el Medio Oriente. En Irak, 3 civiles resultaron heridos en un tiroteo de una empresa de seguridad privada británica. Se dice que guardias de la empresa Airlines International abrieron fuego contra un taxi en el que viajaban varias personas. Este fue el tercer tiroteo conocido contra civiles iraquíes perpetrado por una empresa privada en el último mes. El primero fue el asesinato de 17 personas en Bagdad cometido por Blackwater. En Birmania, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, PMA, advierte que aproximadamente 5 millones de personas no cuentan con suficiente comida. La crisis alimentaria de Birmania ha empeorado durante la represión de la junta militar de un levantamiento a favor de la democracia. Sin embargo, el director regional para Asia del Programa Mundial de Alimentos, Tony Bambury, dijo que esto también se debe a la falta de ayuda internacional. Tony Bambury dijo: La ayuda humanitaria del PMA y otras organizaciones de ayuda es una solución insuficiente y provisional. Lo triste, o una de las tantas cosas tristes, es que en este momento el mundo ni siquiera está dispuesto a pagar por esa solución. En Argentina se dio inicio a un juicio histórico sobre violaciones a los derechos humanos en las principales prisiones de la dictadura militar durante la llamada Guerra Sucia. Miles de disidentes fueron torturados en la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, durante 7 años, a partir de 1976. Las víctimas declararán a puertas cerradas contra el exoficial de la Prefectura Naval, Héctor Febres, quien está siendo juzgado por cargos de tortura. El exprisionero Enrique Fuchman declaró que el juicio despertó sentimientos encontrados. Enrique Fuchman dijo: Ni siquiera se lo va a juzgar por el secuestro de los compañeros a los cuales le aplicó los tormentos, sino apenas porque los atormentó. Entonces, es esa mezcla de decir, bueno, dimos un paso más, y realmente una gran bronca. En Gran Bretaña, un comité parlamentario está investigando acusaciones que se han mantenido durante largo tiempo de que la CIA tiene una prisión secreta en la isla Diego García. El grupo de abogados defensores de los prisioneros de la bahía de Guantánamo, Reprieve, sostiene que la isla Diego García ha albergado una de las tantas cárceles secretas para prisioneros estadounidenses en el extranjero. Estados Unidos ha operado una base militar allí desde que las fuerzas británicas expulsaron a los isleños a principios de la década del 70. Un profesor estadounidense que ganó el premio Nobel por ser uno de los descubridores de la estructura del ADN está suscitando críticas por asegurar que las personas negras son menos inteligentes que los blancos. Estaba programado que el doctor James Watson diera un discurso en el Museo de Ciencias de Londres, en Gran Bretaña, pero su conferencia fue cancelada luego de que se publicara en un periódico británico la respuesta de Watson a una pregunta sobre el futuro a largo plazo de África. Watson dijo: Todas nuestras políticas sociales se basan en el hecho de que su inteligencia es igual a la nuestra, cuando en realidad todas las pruebas demuestran que no es así. El laboratorio de investigaciones de Watson, el Cold Spring Harbor Laboratory, lo suspendió por sus comentarios. China citó al embajador de Estados Unidos en Pekín en protesta por un reconocimiento que el Congreso le otorgó al Dalai Lama. Al líder espiritual tibetano exiliado se le otorgó la Medalla de Oro del Congreso, el mayor honor que el país le puede conceder a un civil, durante una ceremonia realizada esta semana. En materia electoral, nuevas cifras indican que la senadora demócrata Hillary Clinton ha sido la candidata más favorecida por las principales empresas de la industria armamentista del país. Clinton ha recibido más de $52,000 en donaciones de empleados de la industria armamentista. Esta suma representa más de la mitad de todo el dinero donado a los candidatos demócratas y el 60% del total donado a los republicanos. Y por último, informamos que falleció Ernest Withers, quien fue uno de los fotógrafos más destacados de la era de los derechos civiles. Fotografió al Dr. Martin Luther King en varias marchas y fue el único fotógrafo que cubrió el juicio completo de los acusados en el caso del asesinato del adolescente negro Emmett Till. En enero del año pasado, Amy Goodman entrevistó a Ernest Withers en su estudio en Memphis, Tennessee. Withers habló sobre una de sus fotografías más famosas, una multitud de trabajadores de limpieza en huelga que sostenían una pancarta que decía «Soy un hombre», en lo que luego terminaría siendo la última marcha dirigida por el Dr. Martin Luther King. Ernest Withers dijo: «Esa fue la última marcha de Martin King. Estaban alineados frente a la Temple Church y tenían todas esas pancartas con la inscripción «Soy un hombre». Fue dramática e histórica, pero no sabía que sería tan popular. Pero fue la última marcha de Martin King». That was the late Ernest Withers. He died this week at the age of 85. Esas fueron las palabras del fallecido Ernest Withers, quien murió esta semana a los 85 años de edad. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.